a una nueva emisión aquí de La Conquista de los Sonidos, un domingo más en directo, a las 7 y 5 de la tarde aproximadamente, para iniciar otra emisión electrónica ruidosa de la mano del sello, como os comentaba en la cabecera, Sprengstoff Recordings. Hoy volveremos a escuchar un poco de Ragacore tras los dos especiales que hicimos en primavera dedicados a este género, que fueron los dos únicos programas especiales dedicados al género, pero que, como os comenté, pues eso no quería decir que no pudiese volver a sonar. Y hoy aprovechamos pues un sello tan interesante como este para volver a introducir este sonido, aunque escucharemos también otras cosas diversas. Comenzamos pues explicándoos un poco lo que fue Sprengstoff Recordings, aunque ya hemos hablado del sello en alguna ocasión, precisamente en estos programas dedicados al Ragacore. Sprengstoff, que traducido al castellano pues es explosivo, lo que indica un poco el carácter del sello, que fue fundado en el año 2002 en Berlín por Hans Christian Psahr, aka LFO Demon, un tipo que estaba muy influenciado pues por grupos como Atari Teenage Riot, AC8R, el proyecto de Patrick Catani y Gina Dorio, y en general del resto del sello Digital Hardcore Recordings, que gestionaban los propios Atari Teenage Riot con Alec Empire a la cabeza, y que pues fundó, como decía, en el 2002 en Berlín Sprengstoff Recordings, para dedicarlo a las músicas electrónicas más ruidosas, agresivas y de carácter anárquico, y que sepamos pues tuvo vida hasta el año 2009, en el que se publicó su última referencia, y desde entonces pues no ha vuelto a dar señales de vida. Vamos a ir haciendo un recorrido por el sello, no de manera cronológica como hacemos habitualmente los programas que dedicamos pues a un sello en particular o a un productor, sino que lo haremos más bien por géneros o por estilos. Y como en los dos programas dedicados al Ragacore, ya escuchamos las dos primeras referencias de este sello, precisamente del LFO Demon, la número uno, llamada Rave for Communism, y la dos, un Political igual a Brain Dead, pues estas ya las dejaremos de lado y nos centraremos en el resto del sello. Deciros que hemos comenzado pues con Zombie Flesh Heather, quien sonó en el programa, uno de los programas dedicados al Ragacore, un productor alemán llamado Mario Müller, que realiza un breakcore y ragacore particularmente sucio y desquiciado, aunque vamos a iniciar el programa, o vamos a continuarlo, mejor dicho, de manera un tanto más suave, con Jungle, Raga Jungle. Comenzamos con Sumone, un productor que apareció un par de veces en Sprengstoff Recordings. Ahora nos vamos a centrar en la referencia número 15 del sello, que fue su segunda referencia en el mismo, que tiene por título Making the Best of a Bad Situation. El tema que pincharemos tiene el mismo título. Esto se publicó en el año 2007. Y aunque Sumone es un productor en general más orientado al Raga Jungle, esta referencia la dedico a sonidos un tanto más drum and bass, podríamos decir, con breaks a buena velocidad, acompañados también por una buena atmósfera, ideales para comenzar el programa de hoy. We'll be right back. boom, fietal. Tras escuchar a Sumone, Vamos a seguir tirando un poco del hilo del Ragacore de la mano del sello Sprengstoff Recordings, del que estamos haciendo hoy un repaso. Y nos trasladamos unos años atrás, del 2007 al 2003, para escuchar a FFF, otro de esos productores que apareció en el programa dedicado al Ragacore, desde un EP, un split EP llamado Clash of the Titans, que es también el nombre de una de las fiestas que han forjado una pequeña escena Ragacore en Berlín, que, como os comentaba pues en uno de estos especiales, es la ciudad en la que pues nació o se generó un poco una escena con algunos sellos y productores en torno a estos sonidos, habitualmente pues también ligados a ideas de izquierda radical, anárquicas, antifascistas, antirracistas. Y como os decía, vamos a escuchar uno de los temas de este split EP. La cara A la ocupa el mismo LFO Demon, que hoy vamos a pinchar poco para no repetirlo, porque bueno, siendo suyo el sello, como os podéis imaginar, publicó habitualmente en él. Una cara A que es algo más ragacore, más potente, con un homenaje incluido al sello de Amsterdam, Mokum Records. Un sello curioso, ya que aunque se encontraba o se movía dentro de una escena gabber un tanto convencional o comercial, siempre se posicionó de manera fuerte y abierta contra el racismo y el fascismo que infestaba esa escena desde la primera mitad de los años 90. Y bueno, de ahí pues el pequeño homenaje de LFO Demon con un tema en la cara A de este EP. Y la cara B, que es la que ocupa FFF, algo más junglista, tirando de samples vocales del reggae, aunque también con sonidos bastante sucios y ruidosos, como escucharemos ahora a continuación en Run for Cover. Run for cover, soundboy. Run for cover. Run, go hide. Them better go hide. Keep your distance when the champion sounds inside. When them 50 apart. Run for cover, soundboy. Better you cool. Them better go cool out of me glee. Keep running up your mouth and never know straight on my sound rule. Run for cover, soundboy. Run for cover. Run, go hide. Them better go hide. Keep your distance when the champion sounds inside. Run for cover, soundboy. Better you fool. Open up your mouth and never know. Sit on my sound roll. Because my sound is gonna put you down. I don't know what to stop for you. I don't know what to stop for you. My sound will show them down. I'm a champion. I'm a champion. Bueno, pues este era el Run for Cover de FFF, Tommy DeRoss, desde Rotterdam, uno de los buenos productores de Ragacore. Y continuamos ahora en este género para escuchar a uno de los productores que nos caen especialmente simpáticos, a los que somos afines aquí en el programa, Istari Lesterfahrer, un tipo bastante prolífico, ya con unas cuantas referencias a sus espaldas, publicando en sellos como este, Sprengstoff Recordings, o en el suyo propio, Sozialistischer Plattenbau. Y bueno, esto de que nos caiga especialmente bien aquí en el programa, pues como os comentábamos, en uno de estos dedicados al Ragacore, pues es porque junto a LF Odemon ha estado especialmente activo desde la electrónica en el combate contra la homofobia, que como os comentábamos, pues está bastante presente en las letras, sobre todo del reggae dancehall más contemporáneo, también del raga. Y bueno, teniendo en cuenta que en estilos como el ragacore, el raga jungle, etcétera, otros de la electrónica, se utilizan samples de temas de este estilo, tanto Istari Lesterfahrer como el F.O. Demon, pues con buen criterio, desde luego, consideraron que había que andar con ojo con el contenido de estas letras, que al estar escritas e interpretadas en el dialecto, la lengua jamaicana, son bastante complicadas de entender en muchas ocasiones, aunque se tenga conocimiento del inglés. Pero bueno, no por ello pues había que mirar hacia otro lado o no atender al tema. Y por ejemplo, pues el mismo Istari Lesterfahrer, tomando samples identificados, samples de letras identificadas con contenido homófobo, pues utilizaba técnicas para deconstruirlas, triturarlas, cambiarles el significado, etc. Ya dijimos que bueno, el F.O. Demon, por su parte, pues también había escrito algunos textos alertando de este problema del uso de samples del dancehall en estilos como el ragacore o el raga jungle, y pues también animando a la gente a pues un poco a movilizarse o a combatir este tema y hacer música de influencias jamaicanas que no contuviese textos y letras con contenido homófobo. Vamos a escuchar un tema de la referencia que publicó Istari Lesterfahrer aquí en Sprengstoff Recordings, que tiene por título Do You Think What Do You Want, del año 2003, y el tema tiene por título Proud of What, orgulloso de qué. Thank you. Another realm of politics. Bueno, pues tras el tema de Istar y Laster Farer, Proud of What, hemos escuchado Ball Thrower in a Chinese Restaurant, traducido al castellano, por absurdo que suene, pues algo así como lanzadera o catapulta de tornillos en un restaurante chino. Y es que, bueno, el humor absurdo es algo que también ha nutrido y mucho al breakcore. Un tema publicado en el 2003, igual que el de Istar y Laster Farer, y que vino de la mano de Def Null, un productor de Massachusetts llamado Peter Cassin. Y esto pues apareció en un EP, en un split EP, también junto a LFO Demon. Volvemos ahora a Berlín para escuchar a un productor de la ciudad, uno de esos productores underground, y cuando la palabra underground cobra todo el sentido, en una, que hace una mezcla pues de harsh noise con speedcore, guitarras a lo grindcore, es algo bastante salvaje. Y aunque tanto el nombre que tiene artístico como productor, Neil Fist, puño nihilista, como la música que realiza puede transmitir un mensaje algo nihilista y destructivo, lo cierto es que en sus discos, a través de los diseños gráficos que los acompañan, transmiten un mensaje bastante más positivo, en el sentido de combate, de lucha y de resistencia política anticapitalista, aunque no precisamente pacífica. Esto que vamos a escuchar, también del año 2003, donde Sprengstoff Recordings estuvo especialmente activo, pues es la cara B, sin título, de un EP llamado We Will Defy. We'll be right back. Bueno, pues aquí ha quedado el salvajismo ruidista de Neil Fist desde Berlín. Ya os digo, uno de esos productores con los que utilizar la palabra underground no es algo frívolo o en vano, sino que cobra realmente sentido. Y con esto hemos llegado al culmen ruidista del programa de hoy. A partir de ahora vamos a ir bajando el pistón para escuchar pues otro tipo de sonidos que pasaron pues también por este sello, por Sprengstoff Recordings. Nos vamos ahora a un rollo algo más jungle, con Breaks, de la mano de Martin Damm, conocido entre otros alias pues como Biochip C, aunque pues para esta publicación se parapetaba bajo uno de sus múltiples alias, uno de los no muy conocidos, Steel, un alias con el que había publicado discos en torno al tecno experimental en el sello Mille Platox durante la segunda mitad de los 90, y que recuperó pues unos años después, en el 2004 por ejemplo, pues para publicar esta referencia, Crack Step on Bomb Tracks, en Sprengstoff Recordings, la referencia número 7 del sello. Y lo que vamos a pinchar a continuación pues es la cara A de este EP, que no tiene título tampoco. Beep, beep, beep, beep, beep. Bueno, pues esta es la cara A del EP Crackstep on Bomb Tracks de Steel, moviéndose entre el jungle, drum and bass y el breakcore, así menos agresivo. Y de esta referencia número 7 saltamos a la 8. Por fin vamos a escuchar a LFO Demon en el programa de hoy, que no había aparecido todavía. Con la que fue la primera referencia, digamos, propiamente down tempo, de electrónica a tempo bajo, en este sello, llamada Genocide Memoria, así tal cual, mezcla de inglés y castellano, en el año 2004. Un título que hace referencia, por lo que se puede deducir a través pues de algunos de los títulos de los temas, como One Night in Kabul o Black Soul Bosnia, con un trasfondo político. Y después, bueno, otros temas con títulos que no son interpretables, algo más personales, tal vez. Y en las notas que acompañaban a este álbum, que por cierto es el único álbum, sí, formato larga durada, que se publicó en este sello, pues LFO Demon comentaba algunas de las referencias, de las influencias, mejor dicho, o de las motivaciones que le habían llevado a publicar este álbum en Sprengstoff, bajo un alias, Mental Hell. Entre los nombres que citaban estaban Alec Empire, con un álbum en concreto, Low on Ice, publicado en el sello que hemos citado ahora antes, Mille Platox. También sellos como War Sound de San Francisco, The Agriculture de Brooklyn, y después productores como DJ Spooky, Scorn, o el mismísimo Bill Laswell. Aquí ya estamos hablando de otro nivel de popularidad. Y bueno, si os gustan este tipo de sonidos así de electrónica, de tempo bajo, oscuros, experimentales, muchas veces también con sonidos de músicas de Oriente Medio, de África, etcétera, pues esta es una buena guía, son algunos buenos nombres para escuchar electrónica de este tipo. Vamos a pinchar ahora uno de los temas de este álbum de LFO Demon, con el AK Mental Hell, que tiene por título Heroin Sinshut. We'll be right back. Bueno, pues tras el Heroines and Shoot, publicado en Genocide Memoria, estamos escuchando otro tema del último proyecto de LFO Demon, siguiendo esta estela de electrónica de un tempo como Mental Hell, llamado Neurosis Orchestra, no en solitario, junto a un productor bastante anónimo llamado Versus One, del que por lo menos yo no tengo más información. Y esto fue la hasta ahora última referencia del sello que sepamos, publicada bajo el título Noir Desire en el año 2009. Y bueno, pues como os comentamos, es un poco continuación de esta experimentación en el campo de la electrónica ha sido un tempo, ya con sonidos dubstep, un estilo que explotó así en la electrónica a mediados de la década pasada, y aunque aquí no seamos muy aficionados a él, bueno, pues esta referencia en particular sí que me ha gustado, y por eso hemos incluido este tema llamado Failing para terminar el programa de hoy dedicado a este sello Sprengstoff Recordings, uno de esos sellos politizados de la música electrónica de mediados de la década pasada, digamos. Comprendió la época del 2002 al 2009, y como pues ya dijimos en uno de los programas dedicados al ragacore, pues tanto el estilo del ragacore como tal, como este sello, pues fueron un soplo de aire fresco dentro de la electrónica radical, ideológicamente de orientación izquierdista radical, de carácter anárquico, etc. Antes de cerrar ya el programa de hoy de la conquista de los sonidos, no me quiero ir sin recordaros el concierto que os estamos recomendando de cara al próximo sábado, que organizamos desde esta misma casa, desde Radio Bronca, y también desde el Ateneo Libertari del Palomar. Bajamos un poco la música. Que tendrá lugar en el CSO La Astilla de Hospitalet de Llobregat, que comenzará a las 6 de la tarde con actuaciones de cantautores, Billy Wood, Johnny Sinkash, Petaluda en el M Street a continuación, y para finalizar Anarcopibes con su cumbia villera. A partir de las 9 habrá un cenador vegano, una vez hayan terminado estos conciertos de la tarde. Decir, por cierto, recordaros que pues, aquellas personas o colectivos que queráis, podéis llevar vuestra distri no comercial allí al CSO La Astilla y pues compartir con nosotros pues toda la jornada. Y después de la cena, a partir de las 10 de la noche, ya vienen los conciertos con Total Ikers, David Punk de Barcelona. Como os decía la semana pasada, si veis por ahí el cartel en internet o colgado en las calles, está incluido Zombie Pujol, aunque desgraciadamente no pueden tocar. En su lugar, si no me equivoco por la info que me ha llegado, tocará un grupo llamado Gigapollos. Y pues por último tendremos a The Crowd, hardcore a lo Dead Kennedys. Todo esto, excepto el cenador, será gratuito, o bien podéis colaborar con un bono de ayuda de 3 euros que incluirá un sorteo que contendrá lote de material tanto de Radio Bronca pues, como de la Ateneo Libertari del Palomar, y habrá pues camisetas, CDs, algún que otro libro, etc. Un lote bastante interesante. Para llegar hasta el CSO La Astilla, lo más fácil es coger el metro colandos línea roja hasta la parada de la Torrasa, y después pues os dirigís a la avenida Vilafranca, que está allí bien cerca del metro, y encontraréis fácilmente pues este CSO. Ya os digo, el sábado 14 de diciembre a partir de las 6 os animamos a todas y a todos a que vengáis a esta jornada por la autogestión de dos colectivos libertarios como Radio Bronca y Ateneo Libertari del Palomar. Ahora sí, cerramos el programa. Os recuerdo la información del mismo, como siempre. Esto es La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles entre la 1 y las 2. Igual en esos horarios, si estáis en vuestra casa, este programa no es muy adecuado para los vecinos, pero bueno. Tenéis también la disponibilidad de escuchar el programa cuando os apetezca, siempre que tengáis a mano un dispositivo con conexión a internet, entrando en la página web del podcast de Radio Bronca, que es podcast.radiobronca.info. Y después tenéis disponible para más información acerca del programa y otras historias relacionadas el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier crítica, sugerencia o propuesta de participación aquí en directo desde los estudios de Radio Bronca, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues ahora sí, ya una vez he recordado esto, me despido hasta la semana que viene, que será uno de esos domingos post, en este caso post concierto. Hasta entonces, salud y radios libres. What's in store?